La resignación es un suicidio permanente. Manu Chao. Radio Che rebautiza el almanaque. Jueves se dice Bemba. Día Bemba. Sonidos de un mundo en llamas que lucha también a través de sus canciones. Jueves, Día Bemba. Día en que las culturas musicales se entrecruzan, se mezclan, se fusionan. Día Bemba. Día de mestizaje. En Radio Che. Radio Che.